Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. ¿Quién diría, no? Zanelli de saco y corbata, Zanelli con un megáfono, Zanelli con los pelos al viento, Zanelli presentando algo, sentado en una mesa, exponiendo ante un público. Hola. Marcelo, ¿cómo te va? Diego, ¿cómo le va? Qué bien que se lo ve en las imágenes presentando la colección seria en la Feria del Libro. Sí, estaba un poco mudo. Un poco profesor Neurus estaba. Sí, bastante. Bastante profesor Neurus, ¿eh? Bastante profesor Neurus, sí, realmente. Pero difícil hablar ahí. Difícil también la técnica, ¿no? Tuvo que utilizar un megáfono prestado por FM La Tribu. Un megáfono que yo es la primera vez que hablo por un megáfono. Alguna vez creo que lo pero era uno que uno apretaba el botón en el ahí. No que tenía que separar el micrófono. Ajá. Entonces, bueno, toda esa cosa medio complicada. Pero sí, un éxito. Un éxito rotundo. Contémosle a la gente, Zanelli, ¿qué es la colección seria? Bueno, la colección seria es una son una colección de pequeños volúmenes de pensamiento contemporáneo, de ideas, de ensayos, básicamente, que no están escritos. Y que lo que están, lo que está escrito es la tapa. Y como en los últimos tiempos, por decirlo de alguna manera, la ciencia, usted sabe lo que yo opino de las ciencias. Sí, claro. En general. Sí. Como van cambiando, entonces, no sé si hace falta poner algo adentro. Me parece que alcanza ya con los títulos. Sí. Y como en los últimos tiempos, sobre todo las ciencias sociales, han venido a apuntándole al blanco y pegándole al que estaba atrás, me parece más saludable que, bueno, que estén ahí los libros. Es una plataforma, además, en internet va a estar, en la cual la gente que tenga interés serio, porque por algo se llama la colección seria, por supuesto, en sumarse a alguno de los tantos títulos que, por supuesto, tienen contratapa y ya hay comentarios y pequeños resúmenes de lo que no está escrito. O sea, cada quien va a poder escribir su propio titular. Su propio artículo. Bien. Su propio ensayo. Con la contratapa. Con el tono que quieran, por supuesto, pero con una con censura previa. Yo quiero agradecerle que me haya invitado, Zanelli, a trabajar junto a usted en este compilado de la colección seria. Hemos compilado juntos un material increíble que se llama Tu humor benigno. Exactamente. Manual de autoayuda para fundamentalistas irrecuperables. Exacto. Con este título trabajamos durante mucho tiempo, la editorial lo cambió a último momento, este título, por uno mucho menos feliz, que no lo tengo a mano ahora, pero con el que no estamos de acuerdo, suele pasar esto en las editoriales. No, Charlie Hebdo y el poder sanador de la risa en Occidente. Sí, no me gusta tanto a mí. Pero lo que pasa es que el fundamentalismo estaba en otro título y entonces se nos superponían y consideramos que, no usted, pero mucha gente podía también pifiarla por cargar su artículo o su ensayo en una tapa que no le correspondía. Bien, lo cierto es que la colección seria no es nada que nadie pueda visitar en ninguna parte. Esto es muy importante. Todavía no. Hay una única caja armada que se presentó en la feria. ¿Usted sí la vio? Acá está en la foto que estamos compartiendo en redes sociales. Me parece muy bien. Es una cosa muy, muy, muy, muy fina, por otra parte, muy sí delicada. Uh-huh. Pero también tiene otro uso, que es que probablemente mucha gente lo haga, que es usar esos libros, esa colección, como una especie de diario personal. Ajá. Que uno puede agarrar y comprarse una libreta, un par de esos volúmenes de los títulos que más le interesan y escribir a mano. Hermoso. Y usarlo como libreta, finalmente, De apuntes, de anotaciones, de ideas. Y en algún futuro, no muy lejano, probablemente, bueno, tipear eso y ponerlo en la plataforma. Me ha gustado mucho el libro en el que ha trabajado junto a nuestro compañero José Luis Meirás, durante mucho tiempo curador de las paredes de FM La Tribu, que es De las Lomas de Zamora a las Cuevas de Altamira, Los Caminos del Trotskismo en la Argentina. Exactamente. Un libro para mí, un libro necesario. Sí, fundamental. Un libro necesario y siempre abierto. Sí, sí, sí. Y siempre abierto al futuro, ¿no? Pero nunca más que para un 5%, ¿no? También. nunca, no lo sé. Yo no, usted sabe que yo confío mucho en las estadísticas, pero las invento. Sí, obvio. Confío en las que digo yo. Está muy bien. Para cerrar algunas conversaciones. Sí, Zanelli. Sobre todo cuando llego a pasear al perrito. Una cosa muy importante de la colección seria también es que para mí esconde un grado de denuncia de que muchas veces cuando abrimos estos libros de titulares rimbombantes nos damos cuenta, como usted decía al comienzo, que alcanzaba con el título y que ahí está la mejor síntesis posible. Pero que después bueno, todo que el resto... En realidad, en algunos casos, yo diría que en muchos, es una especie de abstract la tapa, el título de tapa, y el lo que sería el subtítulo, la bajada, ¿no? Y lo demás es parafraseo de otro. Mm. Porque la ventaja que tiene finalmente la colección seria, no sé si es una ventaja competitiva ni mucho por una de esas pavadas, no. Pero tiene una ventaja que uno puede empezar desde un lugar y arrancar para donde quiera. Mm. No tiene la obligación de agregar una palabra a lo que ya está escrito, porque la academia en general se guía demasiado por eso. Entonces hay como una especie de ley, que yo no la cuestiono, es simplemente que así funciona, no me parece ni no hago valoración de eso. Mm. Pero lo que sí me parece es que es difícil arriesgar ideas en la academia. Claro. Porque, bueno, siempre hay uno por arriba de uno, hay un orden jerárquico, y usted sabe lo que yo pienso de las jerarquías. No sé si lo tengo claro, pero lo anoto para que después lo explique. Que son necesarias. Ah, sí. La jerarquía es necesaria, sin jerarquía es un lío. Ajá. Uno nace con jerarquía, bueno, bastante asimétrica, pero no siempre la jerarquía es un tipo con un látigo. Jerarquía, conservadurismo, cosas que lo escucho decir últimamente. O un padre o una persona cualquiera que le da de comer a un niño. Ajá. Eso también es jerárquico. Y en algún modo sí. Y hay un niño que mide 14 centímetros y el otro mide 1.5 metros, bueno, alcanzame eso que está arriba de la heladera. Eso es jerarquía. Eso es jerarquía. Sí. Cuando uno tiene un jugador como Maradona en el equipo, eso es jerarquía también. Todas las jugadas pasan por Maradona, eso es jerarquía. Sí, un poco sí. Después, bueno, las asimetrías se vuelven más simétricas y lo que aparece eventualmente es la mutualidad, que es lo que estamos combatiendo en esta época, por suerte. ¿Cómo es eso? Y bueno, porque no hay mutualidad entre un niño y un adulto, supongamos, o un alumnito que recién empieza, un estudiante que recién empieza y un tipo que ya leyó 80 cosas. Pero me gustaría conocer su definición de mutualidad, no la de diccionario. ¿En qué sentido está citando mutualidad? Mutualidad es reciprocidad, es el momento en el que uno se vuelve viejo y uno cree que necesita más de los demás. Ajá. Pero resulta que es al revés, que los demás ya no lo necesitan a uno. Pero ahí no hay mutualidad. Ahí no hay mutualidad. Entonces, cuando hay mutualidad y hay reciprocidad, la sociedad se vuelve un poco más habitable. Totalmente. Pero cuando aparecen estos tipos a decirnos que nunca fueron escuchados y que ahora sí, y que entonces, si no tenés un auto es porque no te lo mereces. Ah, la meritocracia, sí. Sí, la meritocracia. Bueno, yo pienso que está bien, hay que hacer mérito. Si quieren, hagamos mérito, que suelten a uno. Lo que pasa es que, bueno, habría que empezar de cero, porque es muy difícil. A ver, si me sueltan a mí en la selva en el Amazonas, ¿quién sobrevive? Yo no sobrevivo en el Zanelli Amazonas. Zanelli no. O sea, que por más mérito que haya hecho, ahí no sobrevivo. Uh-huh. Necesito de alguien que sepa del asunto. Sí. ¿Qué comer? ¿Qué bicho me va a picar? ¿Qué bicho me va a comer? Yo qué sé cuáles son esos bichos, no los conozco. ¿Qué no comer? Para mí el principal problema del Amazonas es qué no comer. ¿Qué no comer? Tal cual, y uno cree que porque es la selva hay de todo. Mm. Y resulta que no hay de todo. Cuando uno lee los diarios de Ulrico Schmidl, sí. Recomiendo, ¿eh? Ajá. Recomiendo los diarios de Ulrico Schmidl, sí. Que es uno que vino, yo no me acuerdo si vino con quién vino, con Pedro de Mendoza o con Juan de Garay, yo no me acuerdo. No sé. Me parece que con Pedro de Mendoza, pero era un alemán que escribía. Mm. Escribía las crónicas. Ajá. Y esas crónicas son maravillosas. Entonces están en medio de la selva y se están muriendo de hambre. Ajá. Porque claro, a la selva de la noche crece el río, no sé qué, y se inunda todo y tienen que dormir arriba de un árbol. Claro. Pero por ahí se pasan como un montón de días arriba de un árbol, o caminando con el agua hasta la cintura durante semanas. Uh-huh. Eso es la selva también. Obvio. Entonces, ¿qué mérito? A mí que no me vengan con el mérito. Está enojado con la idea de meritocracia, pero vio que... No estoy enojado porque es como enojarse con un molino. Pero ya, también viste que... Además, Sanelli, es una idea que se vende fácil. No nos estamos poniendo A nadie le gusta que le regalen nada, dice la propaganda que vi yo. No sé la que vio usted, pero... Sí, yo vi la misma. A vos que no te gusta que te regalen nada. Es todo una... por supuesto que está en modo directo, pero indirectamente va contra todo lo que uno piensa que es saludable. Sí, vi la misma publicidad que usted, vi también los contraspots generados para hablar en contra de la meritocracia, muy creativos también, por cierto, esos contraspots que han salido. Ahora bien, ¿no estamos medio...? ¿No se puede subir un poquito el retorno? Sí, estamos en eso. Gracias. ¿No le parece que estamos medio tía vieja por momentos, así como que nos ponemos el vestido de flores y nos indignamos con la meritocracia? Pero sí, me parece que sí, que no. No hay que indignarse, hay que enojarse. Hay que enojarse. El enojo es más pasajero, la indignación es un veneno. Mm. Ese es un veneno, la gente indignada. Me acuerdo Félix de Azúa, que siempre lo nombro, cuando dijo el primer indignado que es Dios. Ajá. Que... cuando el hombre mordió la manzana del conocimiento y se rayó y ahí se quedó totalmente enojado, pero ese enojo se transformó en una especie de indignación que terminó castigándonos todo el tiempo. La indignación amarga, en definitiva. La indignación amarga, la indignación amarga, es verdad. Acá encontré algunos títulos. Bueno, cuénteme. Por ejemplo, del trotil al ribotil... Uh-huh. Del trotil al ribotril, el único problema que tengo es que no tengo anteojos. Se le quedan en el camino. La parte más más chica, sí, no la veo. A ver si logro... ¿Quiere ir a buscar los anteojos y yo mientras hablo de otra cosa? No, pero qué lío, ¿cómo es esto? Bueno, no importa, le digo los títulos. El sueño de la patria grande, de los alzamientos revolucionarios, al discurso sexista en América del Sur. Ese me encanta. Después tenemos heredar o trabajar, acá tiene otro, heredar o trabajar, la propiedad privada explicada a un niño inquilino. Muy lindo título. Después tenemos uno que qué lástima que no se puede abrir esto, ¿eh? Acá dice abrir, a ver si los logro abrir. ¿El de los choripunks lo tiene por ahí? Ese me encanta. Bueno, ese choripunks es Los borcegos en la fuente. Los borcegos en la fuente, hermoso. Los borcegos en la fuente, del anarcoperonismo a los choripunks en el conurbano bonaerense. Me encanta. Y así sucesivamente. Después tenemos, a ver, acá dice que los puedo fotogallery. Tengo una que dice Photo Gallery. A ver si la Photo Gallery arranca. Porque yo tengo una computadora que es Acá está, del trotil al ribotril y encrucijadas del sueño anarquista en el siglo XXI. Me encantó. Después tenemos discurso y doble moral. Ajá. Tejido y capital social en la Academia Argentina. Yo estoy seguro que nos darían varias investigaciones del CONICET para que estén a nuestro cargo si esto se desarrolla, ¿no? Y yo espero que sí. Después tenemos otro que es docentes en lucha. Sí. Tensiones entre carpa blanca y cheque en blanco. Ah, dos entes. Dos entes. Bien. Después tenemos el sueño de la patria grande, como le decía, de los alzamientos revolucionarios al discurso sexista en América del Sur. Muy linda la tapa también a cargo de Diego Maxi Posadas, donde vemos a un San Martín un tanto alzado. Toda la colección está a cargo de Diego Posadas, el que le habla, y Diego Oneto, que es el que justamente está trabajando en la plataforma virtual. Diego Oneto es totalmente serio, es el más serio de la colección seria. Diego Oneto es el que hace honor al título. Ajá. De toda la colección, que además tiene una serie que es está dividida en series. Hay unas que son más vinculadas al arte o vinculadas al pensamiento más político, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, la Internacional Miserabilista, sí, que es erotismo y fascinación frente a la pobreza en sentido amplio. Me encanta. Después tenemos La Tragedia Griega, residuos y promesas del turbocapitalismo temprano. Turbocapitalismo, me encantó. Con tantas definiciones que hay para decirle ahora a esta cosa que nos mata. Exacto. Turbocapitalismo es bueno. Turbocapitalismo es bueno. ¿Quién le teme a Lacan? Por A. que es Del yo es otro a la patria guaranítica, y este, y ahí habla el centro del asunto es el psicoanálisis en el Paraguay profundo, ¿no? Ajá. Este, en ese Paraguay de naranjas y lacanianos. Sí. Después tenemos uno que es Le Nouvel Vagos, que es Manifiestos para un cine de autor subsidiado. Me encantó ese. Este, después lo que hay que hacer es hacer algo, que es una adenda al qué hacer de Lenin, de sí. 1902. Ajá. Después tenemos Una aproximación a lo bello, que es con B larga, Un dilema menor, Educar o depilar. Ajá, el bello público, digamos. Después tenemos otro que es Del Rosh Hashanah al movimiento Rosh Hashanah. Sí. Que son los ecos pacifistas en Israel desde 1948 a 2014. ¿Cómo se llama el que compiló con Varela, que me gusta tanto? El bullying de la calle Ayacucho. El bullying de la calle Ayacucho. Sí. Violencias de género en la música popular argentina. Sí. Este, Si este vaquero es un hombre, que es Lévi-Strauss y su primo Levis en el lejano oeste, un encuentro, unos diálogos. Hermoso. Es el de la tapa, ¿cómo se llama el de la tapa que tiene a Obama abrazada a Juliana Aguada? Ese se llama Welcome Fest, de las relaciones carnales a los intercambios swingers en Argentina. Qué lindo. Este, El sincericidio, nuevas señales para evitar la incontinencia verbal. Ajá. Este, estoy viendo, no los tengo todos. Bueno, Zanelli, ¿no? Vamos a esperar la plataforma, ¿no? Tenemos el, bueno, le digo el último, sí, que tengo yo acá. Tenemos 30, tenemos muchos títulos, y hay muchos títulos en imprenta, ¿eh? Ajá. Este es A tomar conciencia que se acaba el mundo, y tenemos en la tapa a un mono y a Einstein tomando cerveza. Qué lindo. Y son los tips para un humanismo moderado. Me encantó. Tips para un humanismo moderado. Creo que vivimos una época de moderaciones, ¿no? Por supuesto. Sabes, Anneli, que es muy lindo invitar al ejercicio de escribir, por eso la plataforma va a tener esta posibilidad. Mientras hablábamos, yo tengo un subtítulo que me ha salido, pero me falta el título. Sí. El subtítulo, la bajada, sería Jerarquía y mutualidad en la burocracia sindical. Bueno, hay que pensarle un título. No es fácil. No. No es difícil, tampoco es fácil, pero lo que no puedo es pensarlo ahora. No, claro, pero es lindo el ejercicio, de pensar titulares. Es muy lindo, es muy interesante. Además, después escribir la contratapa. Claro, eso es más difícil. Y escribir el prólogo. Nosotros no los quisimos presentar todos con los prólogos porque hay que escribir el prólogo de todos los libros. No se puede escribir el prólogo de uno solo. Para mí es tapa y 10 líneas atrás en la contratapa y punto. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay que pensar por ahí un prólogo tipo más general, como esas colecciones que en algún momento dirigió Borges, que el prólogo era siempre el mismo, que básicamente lo que hacía era invitar a leer. Sí. Entonces, bueno, hay que pensarlo. Lo último que hay que mencionar acá es que hay mucha gente compilando junto a usted, que figuran como compiladores de cada uno de los títulos, y tenemos a un vasto campo de la intelectualidad argentina participando de esta colección seria. Sí, por supuesto, porque en principio yo no puedo abarcar todos los temas. No, claro. Hay temas que realmente me superan, sobre todo los temas más específicos, más puntuales. El tema del psicoanálisis en Paraguay a mí es un tema que tendría que ponerme a investigar. Zanelli, le mando un abrazo grande, ¿eh? Sí, le mando un abrazo grande y le digo una cosa. Sí. Lo de la meritocracia, lo único que hay que empezar a pensar, dos cosas. Yo ya le dije cuál era mi primer DNU, uh-huh. ¿Se acuerda? Eliminar la herencia. No, ese es el segundo. Ah, sí, el de juntar El primero era dar en adopción a Antonia a Milagro Sala. Sí, lo recuerdo. Y bueno, por supuesto, con los padres totalmente autorizados a visitarla cuando quieran en Alto Comedero, incluso a meterse en la pileta los domingos. Por supuesto. No, porque tampoco vamos a ser tan crueles. No, obvio. El segundo DNU, derogo la ley de herencia. Ajá. La derogo. Uh-huh. O sea, una cosa es que se murió tu abuela y te deja la casa, y otra cosa es que se murió tu papá y te deja Techín. Claro. Son cosas distintas. Ok, hay que poner un límite a la cantidad de heredada. Y porque si no, después vienen unos que yo siempre pensaba, oye, mira vos, él es poeta y dibuja y vive de dibujar y de la poesía. Sí. Y cuando fui más grande me di cuenta que tenían 2.000 hectáreas de campo. Zanelli, entonces, primera medida, decíamos darle a Antonia en adopción a Milagro Sala. Después, derogar la ley de herencia, y estás con una tercera ya. Y estoy pensando, pero me parece que con esas dos cosas uno ya sentaría un buen precedente. Es un buen sinceramiento. Podría empezar a pensar seriamente en la reciprocidad. Hermoso. Lo que pasa es que, claro, uno, con esto termino, pero uno agarra, deroga eso, y como lo único que importa son la, es la agenda, son la, es la lista de contactos, también habría que expropiar todas las agendas, los celulares, los contactos, como si fuera una especie de testigo protegido. Por ejemplo, vos sos caballo, bueno, okay, yo te saco todo y no te mato de hambre ni nada, anda a buscar laburo, pero te saco la agenda. Claro. No podés llamar a ningún conocido. Está muy bien la expropiación de la agenda como parte de la derogación de la ley de herencia. Y porque si no estamos sonados, porque ok, sacame todo lo que quieras, pero yo llamo por teléfono y enseguida consigo trabajo. Me sorprende la cantidad de tiempo que le está dedicando a desarrollar esta idea seriamente, Zanelli. Sí, hace muchos años. Porque siempre me sentí como esto, como te hace sentir la propaganda, que si vos no tenés es porque no te lo mereces. Uh-huh. Y resulta que yo decía, pero no entiendo, los dos laburamos lo mismo, y a mí no me alcanza, y él se compró un Mercedes-Benz, ¿no? Y es feo eso. Bueno, que si se lo quiere comprar, que se lo compre, pero que no me venga después a decir a mí que yo no me lo merezco. Zanelli, le mando un abrazo. Bueno, porque todos nos merecemos un Mercedes-Benz, finalmente. Buen día, Zanelli. 11-14, con acoplado. Esa es la que quiere usted. Sí, porque yo quiero militar en los camioneros. El camión completo, claro. Sí, el camión completo. Un abrazo, Zanelli. Le mando un abrazo grande, saludos a todos. Chau.